amor olvidado, mi palomita me ha dejado. Viejo algarrobo, tú sabes mis tristezas y mis males. Bajo tu sombra he soñado, bajo tu sombra he llorado. Yo no soy de aquí, soy de Morrupón, nacido un petate, criado un peyón. ¡Arriba, Piura! Viniendo de Morrupón y al pasar por la ladera, me tiró con una piedra. Viniendo de Morrupón y al pasar por la ladera, yo no soy de aquí, soy de más allá. Yo no soy de aquí. Como te dejé